Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de algo muy importante: reírnos. ¿Has sentido cómo al reírnos pareciera que las preocupaciones disminuyen, las emociones se purifican y nos relajamos mental y emocionalmente? Esto sucede porque la risa disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y reduce la presión, por lo que protege al sistema inmunológico y, de acuerdo con el doctor Paul McGee, funciona como medicina en caso de enfermedad, aún en las más graves, incluso ayuda a destruir células cancerígenas. Otro de los grandes beneficios de la risa es que tiene un efecto catártico que nos aleja de la depresión porque desbloquea el flujo de energía en el cuerpo y nos da la oportunidad de liberar emociones incómodas que, al ser reprimidas, pueden crear cambios bioquímicos que dañan todo nuestro organismo. Por eso, con el humor y la risa, la salud se mejora notablemente y esto se refleja en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Te invito a liberar tu sentido del humor y aprender a reírte más. Aquí te doy algunas simples sugerencias. 1. Ríete de ti mismo, a solas o enfrente de los demás. Júntate con esas personas y esos amigos que todos tenemos que tienen la facilidad para encontrarle lo positivo o divertido a cualquier situación. Ábrele la puerta a tu niño interior. ¡Una sorpresita para el siguiente bateador! A ese niño juguetón y relajado que todos tenemos y que quizá hemos olvidado por el estrés y la seriedad de nuestro trabajo. Cuenta chistes, júntate con gente que cuente chistes. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Ve películas donde veas chistes. Bueno, incluso ve a ver a Polo Polo, el caso es reírnos. Libérate de tu crítico interior. Sé ocurrente, agudo, gracioso y espontáneo. Ve programas de televisión, CDs, obras de teatro y películas chistosas y disponte verdaderamente a reír. A reír con ganas. Lee libros humorísticos y los chistes del humorista Catón. ¿Has leído a Catón? Bueno, todos los días hay que leerlo en el periódico. Haz una lista de las cosas que te hacen feliz y hazlas. Sé ligero contigo mismo y serio con tu trabajo. Y sobre todo algo muy importante. ¿Sabes qué? Libera la mente al miedo al ridículo. La vida solo se vive una vez. La risa que alivia no es nada más de dientes para afuera. Es la cima de la expresión humana. Es la que surge del corazón con la que por instantes se visita el paraíso. Es una liberación emocional y una actitud. Además, como un perfume delicioso que al rociarlo nos envuelve en su aroma a todos. Y al mismo tiempo salimos beneficiados. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para reírnos más? Quizá nos ayude a ser más humanos, a comprender mejor a los demás, a nosotros mismos y a la existencia. Además, estoy segura que podemos cambiar nuestra vida al cambiar nuestra actitud y reírnos más. Te aseguro, te garantizo, y la ciencia nos lo dice, que al reírnos más, viviremos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.